Yo no tengo un buen trabajo, ni presumo ser un hombre que sabe todo en el mundo. Y he sentido que no encajo entre gente que habla solo de tener y conquistar. Pues hablando de conquistas, larga puede ser la lista de lo que quise tener. Y hoy agradeciendo al cielo, realizado veo mi anhelo en una bella mujer. Una mujer como tú, que me da la vida entera, el pedacito de amor, de una forma tan sincera. Si no te tuviera a ti, probablemente anduviera buscando a alguien que me quiera como tú. Más le robaría mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Vida entera, de pedacitos de amor, de una forma tan sincera. Si no te tuviera a ti, probablemente anduviera buscando a más le robaría mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Una mujer con